Y hay que tratar de enseñarles que la el trabajo en equipo pues les puede dar mejores resultados. Y vámonos con estos locuarios. Uy, bueno, estos niños y niñas son muy sensibles. Además tienen conocimiento de otras vidas. Son niños de las estrellas y como tal pues hay que tratarlos. Así que él nos va a dar clases a nosotros. Claro, sí, el niño de Acuario todo lo sabe y todo nos corrige, ¿verdad? Exactamente, y hay que dejarlos libres también para que exploren el mundo. Tampoco hay que limitarlos y bueno, hay que dejarlos fluir en sus extravagancias y en su creatividad, porque de esto pues digamos que nacen muchísimos publicistas, muchísimos comunicólogos, muchísimos y genios. En el signo de Acuario hay muchos genios. Ya ven que todos los genios están un poquito locos. Bueno, pues hay que aceptarlos con todo y esta parte de digamos extravagancia que ellos tienen. Y me voy con último pequeñito, que son los niños de Piscis. Yo fui una niña de Piscis. Y bueno, pues es el más sensible del zodiaco. Y en sus ojitos soñadores y sus lágrimas, cuidado, porque va a tratar de manipularlos a todos, ¿eh? Conste que se los estoy avisando. Tiene que enseñarlos a luchar por lo que quieren, porque el Piscis luego se derrota y se abandona en una cama y dice, ya no quiero vivir, ¿verdad? No le den todo lo que pida, ¿eh? Y déjenlo llorar de vez en cuando, porque si ve que le resulta una vez, uy, ya se amolaron, se los va a estar manipulando a cada rato a través de lágrimas, chantajes y dramas. Y bueno, esto es solamente una pequeña parte de lo que tenemos preparado para los niños en el mes del niño. Faltó Géminis. Nos saltamos a Géminis. Nos saltamos Géminis. ¿Sí? ¿Tú? ¿Yo lo doy? Sí, porque yo leí Tauro, entonces tú vas con Géminis. Ay, yo me fui con Cáncer. No, no te preocupes. Ok. Y bueno, los niños de Géminis, mi querida Lorna. Ay, señora, si tiene un niño de Géminis, por favor, échele siempre más agua a la sopa o a los frijoles, porque son tan amigueros que a donde vaya, a la tienda, a la esquina, a la escuela, va a llegar acompañado, pues, de una buena flota de amiguitos, con uno, dos o tres. Entonces, hay que estar preparados para estos niños. ¿Saben qué? Se les dio el don de la palabra y su misión es satisfacer su curiosidad. Entonces, este es un niño al cual se le puede enseñar desde pequeño a leer. Hay que dejarlo que viva su fantasía, que viva su imaginación y que recorra el mundo, aunque sea a través de la lectura. Ay, no venías bien preparada. Sí, no. Listo. No te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento. Pudieron ustedes escuchar, hasta ahí se quedó el programa de Astrocenda del día de hoy, pero la próxima semana vamos a tener más invitados, vamos a tratar de que, esperemos que Kitty ya pueda enlazarse con nosotros vía Skype para que puedan ustedes tener su horóscopo semanal. Así que yo les agradezco mucho el que nos hayan acompañado aquí el día de hoy en Astrocenda. Así que les envío un gran, gran abrazo y pues hasta la próxima semana. Que estén muy bien y bye, bye. Al ratito, Locurautos de 6 a 8. Gracias por escucharnos y te espero la próxima semana para que me acompañes en otro recorrido por el universo. Atrévete a ser feliz.